¿Qué? ¿De quién es Fermín? ¿Video? Si no me gusta, los voy a reportar. Está bien, supongo. ¿Qué carajos? Es verdad, de la intención.